La policía que ingresó en el nuevo partido ahora, hace poco, yo llamé a la jefatura Salto. El caso de Gonzalo lo lleva Juan Pablo Borges, ahora lo lleva Gonzalo Acuña. Esos Llamó a señores la. son policías, esas personas son policías, esos nombres que vos diste son de Son los que. policías. Sí, son los que llevaban el caso de investigación de Gonzalo. Primero lo llevaba Juan Pablo, ahora como cambió de gobierno, se lo pasaron a Gonzalo Acuña. Llamo a la jefatura de Salto, a la parte de investigación, donde tengo un número que se me dio desde el primer día. Y la gente que ingresó ahora nuevo, que es nuevo, me dijo que ellos sabían el caso de Gonzalo por la prensa. Esa fue la contestación que me dieron y lo tengo escrito en mi celular y se lo planteé al fiscal Carlos Mota, que lleva el caso en Paysandú, que con una respuesta así, una madre siente que no lo están buscando. Para mí esa contestación es como decirme no lo estamos buscando, porque que sepan el caso de mi hijo por la prensa, a mí me deja mucho que desear, mucho que pensar, ¿no? No te dijeron, lo tenemos presente, hablamos del tema en la transición, estamos No, trabajando en eso, nada. no me dijeron nada. ¿La causa está abierta o eso? Está Paysandú, ¿no? Está en el juzgado de Paysandú. Están, sí, la tiene el fiscal Carlos Mota porque tengo que trasladarlo a Salto. Está Paysandú porque Para. Gonzalo desaparece de Paysandú. Desaparece en Paysandú, sí. Y hay una denuncia por teléfono en Paysandú y una denuncia presencial en la primera en Salto acá. La denuncia es Porque de los responsables del a hogar. mí, sí, porque a mí me dijeron que la denuncia de Paysandú por teléfono nunca sirvió. La que sirvió fue la que hizo Geraldine, la asistente social del hogar Alas Multicolor, en el departamento de Salto el 30 de noviembre. La que hizo la directora a las 6 de la mañana el 28 de noviembre del 2022 no sirvió porque fue hecha por teléfono. Claro. Por eso la policía cuando lo levantó en la ruta no tenía ningún código rojo como que Gonzalo estaba desaparecido, como que estaban buscando a Gonzalo. Eso es lo que se me dijo a mí, la policía de Quebracho, que fue el que lo levantó en la ruta ese día y después lo dejó, lo abandonó en la ruta nuevamente porque Claro, pero tenía por él qué no. retenerlo. Sí. Claro, ahora Andrea, vos Sí, sí. dijiste que hay una denuncia del 28 de noviembre del 2022 a las 6 de la mañana, pero Gonzalo salió después de las Sí. 7. Sí, eso es lo que no entiendo y tengo las pruebas porque nosotros fuimos. Tengo las pruebas, tengo las denuncias en mi poder, que la directora hizo la denuncia a las 6 de la mañana. Y la celadora, que supuestamente lo dejó salir con la mochila y el termo, porque no le quiso prender el cigarro, me dijo que Gonzalo salió 7:45 de la mañana del hogar. Entonces ahí ya hay una mentira que uno se pone a analizarla y no entiende, ¿no? Son mentiras que yo las tengo presente y las leo y las miro y las miro. Y no se me van a ir nunca de la mente, porque la directora el día del rastrillaje también dijo a la Interpol, yo hice la denuncia a las 6 de la mañana por teléfono. Llegó la celadora, a mí me dijo que él salió 7:45 con el termo. Estas Él no. afirmaciones fueron reafirmadas ante el fiscal, o sea, en las declaraciones en la justicia o son trascendidos de prensa. ¿Cómo llegan a vos, No, Andrea? no. No. Toda la jefatura, ¿no? Está todo hecho en policía de ahí de Paysandú y policía de Salto, ¿no? Está todo. Lo que da para pensar es que no existió esa llamada, entonces vamos a preguntarle ahora cuando retomemos la comunicación, que esa denuncia telefónica realmente no existió, tipo, la dijeron quizás para escudarse de decir hicimos algo, nosotros estamos preocupados o algo de eso. Del norte de Salto. A ver, Andrea, si nos escuchás ahora. Sí, ahora sí se había cortado Se había la cortado. llamada. Ahí sí te Andrea, quería preguntarte algo. yo te quería preguntar, ¿vos calculás que eso de esa denuncia telefónica es mentira? Nunca la hicieron. Sí, para mí que es mentira, sí. Porque registro tampoco hay, o sea, en alguna comisaría, en algo de esa llamada. Yo tengo un papel que me dio la jefa, la policía ahí de Constitución de Paysandú, que la directora había hecho la llamada por teléfono, y fuimos con mi hija. Y supuestamente la directora había llamado a las 6 de la mañana. Lo que hallamos raro que la celadora dice que salió a 7:45 de la mañana. Digo, entonces que el chiquilín no durmió acá, ¿no? Para mí que él se había salido antes, no sé, hay algo raro ahí que no podemos, no entendemos y no nos explican tampoco. Bueno, la gente de ahí de Logallo hizo la denuncia a Logavi y supuestamente estaba en juicio y sacaron toda la gente que estaba Sí, no por existe más. maltrato, por no cuidar a los chiquilines, porque no era solo Gonzalo que se había escapado. Después que se escapó Gonzalo, hubo un chiquilín que vino a parar acá al puente de Concordia también, que no saben cómo fue. Yo he hablado con familiares de los chiquilines que están ahí adentro, y no solo Gonzalo. Lo que pasa es que lo de Gonzalo se hizo más viral porque alzamos la voz y no nos callamos. Las otras personas decidieron, la familia decidió no hablar, pero hay otro chiquilín que también había salido del hogar y vino a parar acá al puente de Concordia. ¿Cómo el chiquilín pudo venir a parar acá al puente de Concordia? Que el chiquilín tenía problemas neurológicos como Gonzalo y tomaba medicación y Pero son cosas raras. desapariciones como la de Gonzalo no hay otra, ¿o sí? No, han habido desapariciones, pero no encontraron a los Claro, chiquilines. claro. Los chiquilines salían también y los encontraban en la playa ahí de Paysandú y otros casos así. Pero no, que sea desaparecer así como Gonzalo, no. No está. ¿Cuáles son las certezas que tenés en este momento, Andrea? ¿De qué estás segura, digamos, hoy? Yo me quedo con lo que dijo el Ayuto primero, ¿no? Que tuve grandes discusiones con él y él siempre me planteó, ¿no? Él entró a esa chacra ahí en Godoy Trillo y no salió más, ¿no? Y eso es lo que me dijo Ayuto. Y otra cosa que me planteó Pero ese Andrea. Ayuto es el jefe, era el jefe de policía de Salto. Si el jefe de policía de Sí. Salto tenía esa certeza, ¿no avanzó en esa Sí. línea de investigación? No. Y lo mismo también él me planteó en una reunión que estuvimos, me dijo, yo te voy a ser bien sincera, Gonzalo a las drogas no volvió. ¿Sabes por qué? Porque si él hubiera vuelto a las drogas, él tenía que salir a pedir, a robar, y como estoy tratando el caso de él, no creo que él sea una persona así. Yo no, mi hijo nunca. Nunca robó, nunca robó, nunca tuvo que salir a robar ni a pedir. Y además que él no era un consumidor. Él probó un día una droga y está ahí. Y más allá del tema de la droga, del problema de droga, él tenía problemas neurológicos y se cortaba los brazos. No, no fue tanto internado por las drogas, él fue por el problema que se cortaba los brazos. Que le daba depresión y se cortaba los brazos, Gonzalo, ¿no? No fue tanto por el Por el tema tema de de la la droga, ¿no? adicción. Y después de esas certezas que te transmitió el ex jefe de policía de Salto, ¿qué, Andrea? Nada. Nada, no. Después, y los rastrillajes que se hicieron, que no, para mí, con perdón de la palabra, no sirvió para nada, porque empezaron a las 8 de la mañana y a la 1 del mediodía terminaron, y la chacra es inmensa, inmensa, tiene tres dueños. Uno de los dueños, el señor Menoni, el que andaba con el mapa, el que afirmó que Gonzalo había aparecido con una perra y que no lo buscara más, que Dios lo precisaba, que yo me resignara. Hace 4 meses que falleció un señor, quedó la hija y la señora en la casa y en la chacra. Y hasta ese momento no se hizo más nada. Pero los investigadores escucharon esa aseveración de este hombre, o sea, Sí. escucharon que te dijo, mire señora, no lo busque más que Dios lo precisaba, Sí, y no lo sí. indagaron, o sea, no profundizaron tampoco ahí. Supuestamente hicieron un allanamiento, encontraron un arma en la casa de él. Ese día que se hizo el rastrillaje, yo iba con dos policías, una que pedía permiso y otro que firmaba, y 10 personas más. Esas 10 personas que iban conmigo, incluso un periodista de Salto, fueron a declarar a jefatura y dijeron lo mismo que dije yo. El señor dijo, ¿cuál es la mamá de Gonzalo? Y dijeron ella, mire señora, esta perra negra apareció con Gonzalo. Y usted tiene que resignarse porque Dios lo precisaba, no lo busque más. Esas fueron las palabras que todos los que estuvieron conmigo declararon. Y yo digo, pero ¿cómo usted me va a decir eso? ¿Y usted se quiere llevar la perra? Yo, mire, señor, yo las cámaras de seguridad, de todas las que vi, Gonzalo no iba nunca con una perra. Nunca. Gonzalo iba solo, el termo, el mate y la mochila, caminando. Digo, yo nunca lo vi a mi hijo con una perra negra. Y fui y le dije mi inquietud a Juan Pablo Borges cuando tenía el caso Gonzalo. Y supuestamente lo interrogaron, hicieron un allanamiento ahí en la chacra del hombre, encontraron un revólver, dice que estaba viejo el revólver. Y el señor falleció hace 4 meses. Y cuando el ex jefe de policía te decía que Gonzalo no salió de esa chacra, lo planteaba así, ¿no? Gonzalo Sí. no salió de esa chacra. Vos, me imagino que le repreguntaste, que lo cuestionaste, que le dijiste, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué sabe? ¿Qué? ¿Y qué te decía Claro. el hombre? No, no, que iban a seguir buscando. E incluso tuvimos una discusión porque él de primero me decía que él no se fiaba por la certeza que yo tenía que era mi hijo el que aparecía en las cámaras. Ah, está Entonces, bien. Él no, me dijo. dudaba que fuera Gonzalo. Sí, no, y tuvimos una fuerte discusión y no nos hablamos por un tiempo. O sea que él no Y ahí. centraba su búsqueda en ese lugar, sino que lo buscaba en otros sitios también. Te quería Sí, decir sí, sí. eso. Sí, y mucha gente dijo que lo había visto cerca de la Colonia 18 y después era todo mentira, que andaba así en el Parador San Jorge, ahí donde estaban los camiones, y eso era todo Sí. mentira también. Sí, yo me quedo con la cámara, veo que lo enfoca, que entra esa chacra y de ahí no sale más. Pero, ¿hay dudas de que ese sea Gonzalo? No, no, no, no hay duda. O sea, la toma tiene tal claridad, tal nitidez que. ¿Te diste cuenta de cómo estaba vestido, de cómo Porque caminaba? aparte, Vos conocés a tu hijo. se compuso, digamos, el recorrido por diferentes cámaras que hay en Salto, en Sí. la Avenida Rodó, por ejemplo. O sea, la misma ropa, la Sí. lógica del horario, o Y el sea, horario, claro, la exactamente. cronología. Sí. Incluso cuando Luis Berisso, el camionero, lo levantó en Los Olivos y lo dejó en acción ahí, en Sí, la gaviota. sí. Él me dijo, sí, nunca, nunca supe que era tu hijo, pero me dijo, yo me llamo Gonzalo y voy a Pueblo Paloma. Y todavía le dijeron al camionero, ¿de qué color era su camión? Digo, dice, mi camión era azul con el tanque verde. Y lo interrogaron tanto y miraron tanto las cámaras que ahí se lo ve. Cuando Gonzalo baja del camión, va al baño, se refresca, vuelve a donde están los chiquilines ahí, ese día jugaba a Uruguay. Y estuvo con uno que se le dicen Pitu, le pidió que le hiciera un cigarro, todavía dice Pitu, dice, estuvo Gonzalo, cigarro, me pidió. Y después lo enfoca en la cámara que pasa por la Coca-Cola, la cámara que pasa por el obelisco, en la misma ropa, la misma mochila, no se cambia nada, el tranco, la forma de arrodillarse de Gonzalo, la forma de caminar de Gonzalo, todos. Yo le digo a él, usted no puede decir que no era mi hijo porque yo lo reconozco bien y se ve bien en las cámaras que era Gonzalo. Vos, Y dio la casualidad que a las 8:20 y 15 de la noche llega a la chacra, a esa chacra donde entra y dice que es Gonzalo y el señor Menoni dice que sí que estuvo Gonzalo, la gente que hace ladrillo ahí dijo que sí que estuvo Gonzalo. Entonces no entiendo por qué la gente ese día dijo que estuvo Gonzalo, que anduvo Gonzalo ahí. Y ahora uno va a pedirle explicaciones o que le ayude, o si le pasó algo, que digan, o si vieron algo. Nadie quiere hablar. Andrea, algunos videntes te han dicho que él habría fallecido. Vos no querés creer, digamos, eso. O sea, No. vos esperás a tu hijo vivo, obviamente. Sí. Sí. Incluso Marcelo Quitapache, el vidente de Montevideo, se le mandó una foto y incluso a Gonzalo y él me dijo. Que Gonzalo estaba sin vida cerca de un puente, me dijo así, había pasto seco, pasto alto seco, cerca del agua. El último rastrillaje que se hizo fue ahí en la chacra de este señor y después no se hizo más. No. Y Y lo de. la chacra es enorme, ¿no? Enorme, enorme. En ese tiempo que hicieron el rastrillaje no se buscó ni la cuarta parte de la chacra. Y aquí está Yo Pache, ¿habló de de fechas, Andrea, o no? No, no, no, no, no. Incluso yo le dije que me dijera algo más y él me dijo que no podía visualizar más nada. Y después me dijeron que él trabaja mucho para la policía, ¿no? Marcelo Sí. Quitapache trabaja mucho para la policía. Andrea, nosotros te agradecemos mucho, estamos a tu orden y por lo menos en la medida por lo menos manteniendo el tema presente, digamos, mínimamente, aunque sea, queremos colaborar con vos, así que contá con nosotros siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por siempre tenerme presente. Y a veces decimos una nota, ¿no? Pero esta nota llega a muchas casas y a muchas familias y a madres que están pasando lo mismo que a mí me está pasando y no se animan a hablar. Entonces, me parece que es como un empujoncito para que esas madres que pasaron algo similar, o las madres de Paysandú, o las madres que están pasando lo mismo que yo, hablen, ¿no? Que siempre hay una esperanza.